era todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará su rosa para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz: el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Voy a hacer apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré temblando la voz: va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas. De tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará su rosa para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz: el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Voy a apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas. Yo te diré temblando la voz: va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Sí, tú, tú, tú.